Así voy a escuchar. Pongo así porque así ahí está el micrófono. Bueno, vamos de nuevo. Contame cómo te llamás, cuál es tu militancia acá o dónde militás y por qué estás acá en el Olga. Bueno, mi nombre es Felipa Zurduy. Vengo del barrio Alto San Lorenzo, donde tenemos dos comedores ahí. Surjo de bien abajito. El Olga Vázquez lo conozco hace 13 años, desde que empiezo a integrarme a la organización social, la Darío Santillán. Cuando yo vine al Olga, por primera vez me la presentaron, que era un centro cultural donde se realizaban diferentes actividades culturales, todo lo que implica cultura, ¿no? Hasta inclusive nuestra organización social trabajamos cultura en asambleas, talleres, formaciones, trabajos autogestivos y diferentes tipos de tareas que se viene atravesando en la organización. Y dentro del Olga Vázquez estoy trabajando seguramente hace 8 años, yendo para los 9 años, trabajo dentro del Olga Vázquez. Tuve un momento, una época de momento, inclusive trabajo político con una herramienta electoral, donde fui una de las postulantes dentro del armado de lista de candidatos para concejal acá en La Plata, en cuarto lugar. Y fue una linda experiencia atravesar ese tiempo también de trabajo político, primera experiencia inclusive, que la vivimos en el conjunto como organización en su momento, y que fue bastante exitoso para nosotros esa experiencia. Y bueno, acá el Olga Vázquez para nosotras, no solo para mí, para todas mis compañeras que somos de bases, de asambleas, de diferentes barrios. Hoy por hoy estamos construyendo más de 26 barrios en la región, tanto La Plata, Berisso y una parte Varela. Mi tarea, por su mayoría, fue militante territorial. Cuando surjo primero en un comedor. Fui formándome, como dijo mi compañera Lili, con compañeros militantes que nos han enseñado lo que por ahí nos costaba organizarnos en una base de asamblea, a organizarnos, a luchar por nuestros derechos. Yo me formé también con Mercedes Gudano, con Nicolás Marcioni. Fueron los primeros que nos han formado, nos han orientado, nos han contenido, han vivido con nosotros en los barrios, con ollas populares. Y como bien dije, surjo desde abajo. Llega un momento que atravieso el trabajo de herramienta electoral y después paso, una vez que pasa eso, paso a trabajar en lo que es la oficina administrativa que es necesario para la organización. Mirá que yo no terminé lo que es la secundaria, terminé primaria y no tenía terminado la secundaria y mucho menos jamás había estudiado lo que era computación, no entendía nada de Word ni Excel, nada, ningún programa. Y como vi que era necesario en la organización que alguien pudiese estar realizando las tareas administrativas, porque a veces era necesario, a veces no había quien lo resuelva, lo administrativo. Llegó un momento que me agarró la inquietud, viniendo acá a Olga, entre reuniones, formaciones, talleres, diferentes actividades, fui animándome a poder trabajar en computadora. Tuve que ser una de las que por ahí agarró y pregunté, che, ¿y tan difícil es trabajar con una computadora? No sabía ni prenderlo la computadora. Entonces, en ese momento estaba un compañero que se llamaba Lucas y me dice, no es difícil, Feli, ¿te animás a prenderlo? Me dice, mira, te enseño, ¿sabes prenderlo? No sé ni prenderlo, ni sé de dónde se prende. Y ahí me enseñó a prender, me enseñó después cómo se maneja la compu, con mucha paciencia. Y empecé a aprender así rápido, ¿no? No fue tan difícil como es, como que dice mi compañera, el que quiere puede, es cuestión de voluntad y ganas. Y ahí fue donde ya empecé a aprender y empecé a hacer las tareas de la organización, las que más sencillas son, y de a poquito fui aprendiendo. Y ahí fui ya más o menos agarrando la tarea que era necesario para la organización y al paso fui ya formándome más, aprendiendo más y trabajé ya prácticamente en lo que es administrativo. Y pero siempre no dejando mi base, ¿no? Que es lo más importante para mí, las bases de asambleas, los barrios, el organizarse en un barrio, las ollas populares. Para mí el trabajo era solamente una parte de mi militancia, una parte de mi tiempo, trabajo, y después me iba a las bases de asambleas. Siempre trataba de no fallar a las bases de asambleas porque veía que era necesario también desde ahí tener que trabajarlo, ¿no? Concientizar a las compañeras la necesidad de estar organizados, por qué estamos organizados, que es una parte de la cultura también, porque si no nos organizamos, no profundizamos, no debatimos, viene alguien y decide por nosotros. Y no está bueno eso, que alguien venga a decidir por nosotros. Para eso somos el pueblo, para organizarnos y decidir ser nosotros los que decidamos cómo queremos vivir, cómo queremos construir un pueblo popular. Y en este proceso, vos, por tu experiencia y tu trabajo concreto, has articulado con la gente de Patria Grande en la organización del Olga concretamente. Claro, exactamente. Como bien dije, en algún momento yo tuve la experiencia de herramienta electoral. Ahí fue donde el momento que conocí por ahí más a compañeros que hoy por hoy pertenecen a Patria Grande. En ese momento habíamos trabajado en el conjunto, en ese momento lo que fue la campaña electoral, las elecciones, todo eso habíamos trabajado ahí en el conjunto con ellos de par a par, que evidentemente yo todavía no identificaba bien las diferencias que ellos podrían tener con nosotros. Era como que una primera experiencia que iba conociéndolos en el camino del proceso de política electoral. Inclusive al mismo candidato que fue postulante para concejal, fue, ¿no?, Leandro Amoretti, por primera vez lo conocí ahí, en esa época de las elecciones, que fue el año 2012. Por primera vez, no lo conocí acá en el Olga, lo conocí en el barrio. Vino al barrio, nos las presentan, que él es el candidato concejal acá en La Plata. Nunca lo había visto, porque si bien yo venía a las mesas territoriales, regionales y otros tipos de talleres acá en el Olga, pero no sé si no lo habría visto o no lo habría identificado, reconocido, pero cuando lo traen y nos lo presentan, lo conozco ahí. A él. A partir de ahí, cuando lo conozco, empiezo a tener más comunicación, más compartir más que todo lo que se venía dando, la cuestión de trabajar las elecciones, ¿no? Y así mismo en las regionales, los debates y todo eso, fui conociendo también tanto a los otros que están dentro de Patria Grande, por ejemplo, Bertoldi. Para serte sincera, lo conocí poco. En lo poco que lo conocí, nunca me ha simpatizado, ni como militante, ni como persona, ni como amigo, mucho menos como amigo. Siempre lo tuve ahí. Como que siempre le he sentido también que era una persona que hasta me sentía que capaz que me discriminaba. Lo sentía medio. Cuando alguien no te cae, lo sentís, ¿no? Cuando alguien ves que esa persona no es buena, pongámosle. Pero siempre me mantuve un poco al margen de Bertoldi, no tuve esa parte de acercarme o tener confianza como cualquier otro compañero. Y adentro de las asambleas, porque bueno, todo esto, las definiciones siempre se han tomado en asambleas acá adentro, como decía la compañera, y adentro de las asambleas también sentías esta diferencia con Patria Grande. Sí, en esos momentos yo, por ejemplo, también venía permanentemente a representar al sector territorial en lo que es la regional, que a veces nos costaba cubrir la regional y yo hacía el esfuerzo por cubrir la regional. Y ahí sí sentía también a este compañero que permanentemente era el que siempre quería imponer, el que siempre quería tener la razón, el que siempre a veces contradecía a los debates y discusiones que se daban. Sí, era, por eso te digo, como que era una, no era una persona tan agradable, sinceramente, comparado con otros compañeros. Y bueno, todo eso pasó, después llegó la ruptura, ¿no? Después con lo que se venía dando, esos choques, diferencias políticas y todas esas cuestiones, bueno, se dio la ruptura en el año 2013, si no me equivoco. Donde ahí, evidentemente nosotras desde las bases lo que sentimos fue, en esa ruptura se va la parte estudiantil y ocupados, que eran ellos. Y los más humildes, sector territorial y algunos compañeros más aliados a nosotros, que son pocos compañeros que quedaron del lado de estudiantil, bastante pocos, y compañeros por ahí ocupados, que eran bastante poquitos, los que más por ahí están del lado nuestro, pero la gran parte se fueron. Y lo peor que por ahí ha decepcionado a la base fue que se llevaron la herramienta electoral que habíamos construido entre todos, que entre todos habíamos hecho el esfuerzo, que entre todos le habíamos puesto el cuerpo, lo habíamos construido de par a par desde abajo. Y eso fue por ahí lo más decepcionante en ese momento. Y bueno, se la llevaron y quedamos, porque son estas cosas que después decepcionan a los momentos de elecciones, viste que los partidos, los candidatos vienen, te prometen y al final nunca cumplen y después que pasan las elecciones se van. Se sintió algo similar. Esto pasó las elecciones, se borraron, se llevaron la herramienta electoral y no dejaron en banda. Y la verdad, a mí por lo menos me dejó bastante decepcionada y no solo decepcionada, golpeada, porque algunas compañeras me terminaban diciendo, ¿qué onda? Vos estuviste dentro de ese armado, fuiste una candidata y sin embargo se llevaron la herramienta electoral. ¿Ahora qué, Felipa? ¿Por qué ahora no nos desafilias? Porque nosotros nos afiliamos en ese partido electoral. Ahora nos tenés que desafiliar. Me decían a mí, me sentía cacheteada. Y la verdad fue decepcionante y eso fue mi decepción más grande en ese momento de la ruptura. Me quedé dolida y golpeada porque que me dijeran mis compañeras eso es como haciéndome sentir, claro, vos también sos una de las que vino a prometer y no cumpliste y ahora nos dejan así, ¿viste? Pero bueno, fue pasando el tiempo y tuvimos que por ahí tener que convivir, ¿no? Por ahí en su momento la ruptura fue un error de la organización o de la asamblea del Olga, inclusive puede ser. Por ahí la asamblea del Olga no influía mucho en lo político de la organización. Puede ser, esa parte bien no lo entendí. Si algo podía intervenir o no la asamblea del Olga en el momento de la decisión de la ruptura, esa parte no entendí, pero fue un error de la organización nuestra de no haberles dicho a ellos que se fuesen del centro cultural. Cuando yo por lo menos había preguntado que por qué Parche Grande no se iba, después de todo lo que la decepción y los cachetazos que me venían dando, cuando pregunto, me por lo menos a mí me explican, me dicen, pasa que no se pueden ir, Feli, me dicen. ¿Y por qué? Porque son ex compañeros que también habían construido dentro del Olga, que también habían vivido dentro del Olga, que habían puesto su granito de arena en el Olga y que por eso no se les podía echar. Entonces me quedé pensando, bueno, no se les puede echar, pero lástima que nos dejaron en banda, se llevaron la herramienta electoral, no les importó un carajo lo que habíamos construido entre todos. Y si la definición de la organización era no echarlos, sino que negociar en paritarias la buena convivencia dentro del Olga Vázquez, eso había sido la definición. Como siempre nosotros del sector nos tenemos que acatar a lo que define nuestra organización, ¿no? Nuestra regional. Y bueno, dejamos. Imaginando que la convivencia podía ir igual, haciendo reuniones de que haya tratados de buena convivencia. Inclusive yo participé de las paritarias para charlar sobre la convivencia, para charlar sobre los criterios, para charlar sobre los acuerdos. He participado. Fui yo una de las que siempre estuve permanentemente activa en todo lo que son las reuniones paritarias y regionales. Pero bueno, una de las cosas que por ahí fue, se iba a las reuniones paritarias, se charlaba, se acordaba, creo que era más por palabra, porque no había un papel donde se pusiera todos los criterios y se firmara por ambas partes, porque eso no lo vi. Si es que alguna vez lo hicieron, no sé. Por lo menos las veces que yo fui a las reuniones, nunca se hizo un papel. Bueno, estos son los criterios de convivencia, los acuerdos, y se firma. No, jamás he visto. Yo creo que por eso también, como no haber habido un papel, mediante un papel que de por medio que se firmara todos los acuerdos, que creo que por eso también ellos avanzaron como avanzaron, hicieron lo que se les pintó la gana, al paso fueron mostrando lo que ellos son realmente en la práctica. Fueron avanzando con espacios, fueron cagándose en los criterios, fueron así, todo el tiempo permanentemente entre violencias y agresiones, entre compañeros nuestros y compañeros del lado de ellos. ¿Vos a todo esto en el proceso, acá adentro? Yo dentro del Olga, permanentemente escuchando esa situación de malestar de mis compañeros, los choques de mis compañeros. Yo no me voy a quejar que alguno me haya faltado el respeto, eso sí lo aclaro. Jamás a mí me faltó el respeto ni ellos, ni yo falté el respeto a ellos. Yo siempre traté de mantenerme al margen de la ruptura, traté de mantenerme al margen de ellos, de no cruzar palabras, porque como me había quedado yo tan decepcionada, yo para qué ya voy a tener a cercanía con ellos. No, dije yo, ya está. A lo mucho para poder convivir era un saludo, hola, chao, buen día, buenas tardes, porque eso es siempre lo que nos han enseñado nuestros padres, nuestros ancestros, que el saludo no es pesado, que el saludo al peor enemigo le tenés que dar. Eso fue lo que yo mantuve dentro del Olga. Jamás les falté el respeto, tampoco me la faltaron. No puedo decir que entre yo y ellos o con alguno de ellos he discutido o he tenido fuertes discusiones. No, sí con mis compañeros lo he escuchado, lo he visto, lo he vivido. Y al ser mis compañeros, lógicamente te duele, ¿no? Porque son mis compañeros los que están atravesando esos choques. Y teníamos que estar discutiendo en las reuniones qué hacer al respecto, cómo apaciguar esa situación. Se tenía que vivir otra vez llamando una paritaria para transmitir estas situaciones, para de alguna manera buscarle la vuelta de que no se sigan atropellando entre compañeros. En fin, lo cual nunca se fue respetando ninguna de las cosas que se les fue planteando. Y bueno, al paso del tiempo llegamos hasta acá, porque fueron ellos. Creo que la mayor, según ellos, el otro día nos reclamaron las reuniones que tuvimos, pero hay que reconocer los errores que cada uno tuvo. Yo que sepa, nuestra organización creo que no tuvo ningún error más que solamente defenderse a los ataques de ellos, ¿no? A la violencia de ellos, porque avanzar con espacios cagándose en los criterios es una violencia. Al cagarse de los criterios que vas acordando y no la cumplen es una violencia. Entonces, por ahí nuestros compañeros lo único que hacían es defenderse, no eran violentos nuestros compañeros. En este contexto, llegando hasta acá, ¿cómo crees que se destraba una posible negociación o no? ¿Cuál es tu sensación más personal? Aunque yo sé que estás dentro de una organización y que las definiciones son colectivas, pero tu sensación más propia, ¿cuál sería? Mira, soy una de las que está siguiendo las reuniones con ellos desde el momento que hubo el conflicto y estamos yendo por lo menos hemos intentado de poner la voluntad de querer dialogar y negociar. Fuiste, les llevaste propuestas y te fuiste a chocar. Te dicen que no. Al contrario, cuando te dicen que no, inclusive te imponen ellos sus propios, ¿cómo digo? Ellos son los que te están condicionando en qué condiciones la vas a ir a negociar. Cuando ellos están afuera y nosotros estamos adentro, cuando ellos se mandaron una por una y lo que nosotros estamos haciendo es defender el centro cultural que con tantos años hemos construido diferentes actividades y sostener un centro cultural. Entonces, fuimos la segunda vez al choque otra vez, fuimos la tercera vez al choque, fuimos la cuarta vez, te vienen con una contrapropuesta ridícula a decirnos, bueno, estamos dispuestos a construir una nueva asamblea, claro, hacer cuenta nueva, borrar lo que se vino construyendo mediante una asamblea dentro de un centro cultural, vas a venir a decir que eso no sirvió y ahora vamos a empezar otro nuevo, es algo ilógico. Y a todos los restos que le venimos proponiendo te dicen que no. Te plantean que ellos políticamente, como organización que son, no se van del Olga. Eso es su planteo, no les interesa ni los trabajadores, porque los primeros días que nos cacheteaban todo el tiempo fue: queremos trabajar, que estamos perjudicando a 30 trabajadores, bla, bla, nos gritaban en los oídos, nos torturaban en los oídos. Y cuando le fuimos a llevar la propuesta, listo, van a ingresar tus trabajadores y estas son las condiciones, te dicen que no, no. Nosotros decimos que como organización política no nos vamos del Olga. O sea que a ellos les interesa quedarse en el Olga políticamente. No les interesa ni sus trabajadores, ni el centro cultural. No les interesa otra cosa más que quedarse ahí. ¿A quedarse a qué? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que construyen ellos dentro del centro cultural cuando se cagan de una asamblea que se supone que nosotros se respeta una asamblea? Una asamblea es participativa, democrática. Mediante una asamblea tenemos que resolver cómo construirnos. Y que para ellos eso sea deslegitimizado, no nos parece. No nos parece. Por eso nosotros creemos que ellos no deberían de estar en este centro cultural. Porque lo único que les interesa es referenciarse, hacer sus propias políticas alineados con los asesinos de nuestros compañeros caídos en lucha, hacer sus propios negocios, porque si querían abrir acá al frente, no sé qué tipo de bar querían abrir, eso no es cultura, abrir un bar, negocio de bar. Entonces, no nos parece. Por eso estamos nosotros, como por lo menos desde el sector territorial, la verdad que mis compañeras están re enojadas, así como están re enojadas, ponen el cuerpo, mantienen su postura. Desde el primer día que nos hemos plantado, nuestras compañeras mantienen esa postura, que esa gente, que esa organización no debería estar acá. No debería estar. Y ya estamos a 12, 13 días defendiendo el Olga. Y dentro de los 13 días ellos están con la misma línea, con la misma postura de que no se va. Que si ellos no se van, no los dejamos entrar, prefieren que no se abra el Olga. ¿Entendés lo que implica eso? O sea, que prefieren mantener el Olga, hasta inclusive nosotros no descartamos la posibilidad de que vengan a pudrirla y que surja de que intervenga lo judicial y nos desalojen. A ellos no les importa eso. Es como que te dicen, bueno, ni para ustedes ni para nosotros, como si fuese disputa de dos organizaciones, cuando le estamos planteando que esta es la definición de la asamblea del Olga, de la asamblea de un centro cultural. Por eso estamos viendo que estos son capaces de todo, y ahora estamos viendo de qué manera podemos negociar, pero sin que Patria Grande quede ahí. La intención nuestra es negociar, pero no queremos que Patria Grande se quede ahí, porque no son gente, no son personas de fiar, no son constructivas, no son orgánicas a una base de asamblea, no les interesa eso para mí. Son más de la línea, no sé, como están alineados con el PJ, serán más línea de ese lado, ¿no? La manga de forros como se construyen. Pero bueno, esa es la realidad que tenemos, y ahora estamos discutiendo y debatiendo cómo vamos a negociar. Tampoco queremos nosotros llegar hasta el extremo de perder el Olga en esas situaciones como ellos lo plantean, y vamos a tener que de alguna manera ver, darle la vuelta de qué forma podemos llegar a negociar sin poner en riesgo de perder el Olga. Es muy difícil, muy complicado, donde nos rompemos las cabezas entre todas nuestras compañeras, debatiendo una y otra vez, dando, buscándole la vuelta, y está siendo muy complejo. Por último, un recuerdo, una instantánea, una anécdota que vos quieras rescatar de todos estos años, ¿Alguna emoción que te lleves así en tu corazón, en tu memoria, de lo que significa el Olga para vos? Sí, sí, la verdad que no sé, me faltaría enumerar cuántas anécdotas, son muchas de las. Por ejemplo, para empezar, como dije, la primera vez que vine al Centro Cultural y me la presentan, para mí fue, wow, un centro cultural donde nosotros estamos, nos organizamos desde acá, nos construimos. Fue emocionante para mí conocer el Olga Vázquez la primera vez. Porque yo antes de estar en la organización trabajaba por ahí en costura, trabajé en verdulería, trabajo pesado, no era una organización. Y después, una vez que ingreso a la organización, para mí fue una cosa de... aprender lo que es la política, lo que es una organización social que te ayuda a construirte. ¿Qué edad tenías ahí? Tenía 24, 25. En ese momento tenía un solo nene cuando ingresó a la organización. Y después, mientras iba participando en la organización, tuve tres hijos más, pero jamás fue impedimento de mis hijos para luchar, salir a las reuniones, salir a la calle. Jamás puse, che, no puedo por mis hijos. Yo con la panza grande me iba a la marcha, con la panza grande me iba a las mesas nacionales, con un bebé en la espalda y uno en la mano me iba a luchar. Acá también mis hijos de acá han crecido, venían a las bibliotecas. Por eso te digo, esta es una casa más nuestra, es una casa más, por eso la defendemos como la defendemos. Y anécdotas hay miles para contar, los talleres que hemos tenido, la experiencia que yo tuve de trabajar también desde acá, lo que era una primera experiencia política electoral. Son muchas cosas que uno por ahí tiene de hermosos recuerdos, olvidando todo lo malo de que ha surgido. Gracias, Felipe. Gracias. Qué memoria.